Bueno, yo ya me lanzo a hablar yo, ¿vale? Porque aquí me indican. Y ahora ya seguimos comentando, ¿vale? Porque yo quiero también que hablemos un poquillo entre todos. A mí me ha tocado la parte fea, que es soltaros un rollo, ¿eh? O sea, que nada, os permito con los maíz. Sí, y os voy a poner deberes, ¿vale? O sea, que si os permito con los maíz, algunos si queréis, y el alumno aventajado, a ver qué preguntas me hace luego, ¿eh? Cuidado, que pongo nota. A ver, bueno, yo me llamo Lourdes también como ella, y bueno, soy de la misma comunidad, y bueno, pues nada, a mí me han dicho que os tenía que hablar un poquito de lo que significa el Adviento, y bueno, entonces yo voy a empezar con la misma palabra que habíamos retomado antes, ¿no? De la palabra esperanza. Entonces, yo quiero que digáis qué esperáis vosotros de la vida. O sea, ¿qué esperáis en vuestra vida? ¿Qué esperanza tenéis en lo más profundo de vosotros? ¿Vale? Y que lo pongáis aquí. ¿Qué cosas tan importantes esperamos, no? Y esperamos ser felices, seguir buscando, o sea, estar siempre caminando, encontrar la voluntad de Dios, un mundo mejor, estar con los pobres, ser voz de los oprimidos, no defraudar, ser útil, bueno, imaginar la cantidad de cosas que esperamos, ¿no? Este rasgo de esperar, o sea, de tener nuestra mirada puesta en algo futuro, es lo que se entiende o lo que nosotros entendemos como esperanza cristiana. Y aquí es donde tenemos al Adviento, ¿no? O sea, el Adviento es este tiempo de esperar, pero no es la espera en sí, sino que es el acto de... exactamente, es el acto de estar, ¿no? Entonces, la esperanza se relaciona con el futuro. Yo no os he preguntado qué hacéis, ¿no? Porque eso ya lo habíamos contado antes, sino qué esperáis de la vida. Nosotros aquí todos nos habéis dicho algo, ¿vale? Que nos lanza hacia el futuro. Incluso habéis dicho, yo quiero vivir muchos años. Pero fijaros, aunque seamos mayores, ¿vale? Porque ya no somos niños, queremos vivir muchos años, estamos constantemente viendo al futuro. Entonces, la esperanza cristiana también va allí, va al futuro, ¿no? Y esto mismo que nosotros estamos haciendo aquí, que esta progresión hacia el futuro, lo han hecho a lo largo de la historia también otras personas. Entonces yo os he traído, o sea, quería que habláramos hoy de cuatro personas que aparecen en la Biblia y que han tenido también sus esperanzas. Entonces quería que la releyéramos hoy aquí con vosotros para ver si nos pueden aportar algo y a nosotros también esta gente, ¿no? Que ha vivido y que ha tenido sus esperanzas. Igual que, no sé, me parecía bonito, ¿no? Que igual que aquí nosotros compartimos cuál es nuestra, qué proyección tenemos de futuro, que viéramos también como personas que ya no viven, menos una, que es Jesucristo, o sea, que ya no están físicamente aquí, también han tenido unas esperanzas, ¿no? Porque ya veréis cómo la proyección al futuro está también relacionada con hacer cosas, o sea, con conseguir algo, ¿vale? Que es la segunda característica que yo le pondría a la esperanza, ¿vale? O sea, está relacionada con el futuro y además implica un actuar. Vosotros habéis dicho, nosotros trabajamos aquí con el método ver, juzgar y actuar. Entonces, veo que estáis constantemente en la esperanza, porque todos queréis cosas para el futuro y además trabajáis con el actuar. Entonces vamos a ver cómo lo han ido haciendo algunas personas a lo largo de la historia. La primera persona de la que quiero tener presente hoy aquí, que habréis oído hablar muchas veces de él, es Abraham. O sea, Abraham es el personaje de la esperanza en la Biblia, y bueno, en concreto en el Antiguo Testamento. Y además es el padre de la esperanza porque él es el padre de la promesa. O sea, vosotros queréis hacer o queremos hacer, queremos tener amor, encontrar la voluntad de Dios, ser la voz de los oprimidos, porque nosotros hemos recibido una promesa que recibió Abraham. Y mirad, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Pero le dicen, vete y te bendeciré. Abraham era un hombre que tenía 75 años, según la Biblia, cuando recibe esta noticia, que se tiene que ir a sus 75 años, tiene que salir de su casa y de su tierra, y le dice además que va a hacer de él una nación grande. Abraham, ya sabéis, que estaba casado con Sara y que a esta edad no habían tenido descendencia. Entonces Dios le hace esta promesa. Y fijaros, si ha tenido hijos, que nosotros somos herederos de esta promesa, de la promesa de que Dios está con él. Eso es lo que Dios le prometió. Yo estoy contigo y voy a hacer de ti una nación grande. Entonces, Abraham tiene Isaac. O sea, Dios se manifiesta en su vida. Y según la Biblia, tiene Isaac aproximadamente cuando tenía 99 años. Es verdad que las edades cronológicas de entonces probablemente no coincidan con lo que serían las nuestras ahora. Pero vamos, lo que sí que nos quieren dejar claro la Biblia es que Dios se manifestó en una situación que era prácticamente impensable humanamente. Y ahí apareció Dios. Le dice, Abraham habla con el Señor, Dios le dice, no, tú tienes que salir, venga, hazme caso, tal. Y dice, y Abraham le dice, pero ¿para qué me voy a ir si yo no tengo herederos? Y si nadie me va a heredar. Y Dios le dice, no te heredará tu sobrino, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y le dice, tu descendencia, vuelvo a decir, será tan grande como la tierra. Y luego, ¿qué pasa? Abraham sale, tiene a Isaac le manda que le sacrifique. Entonces, todas las esperanzas que había puesto esta persona en Dios, en tener una descendencia, resulta que van y se le truncan. Y aparece el sufrimiento. Es decir, queremos ser la voz de los oprimidos, estar alegres, porque a veces estamos tristes. Queremos vivir muchos años porque nos vamos haciendo mayores. Queremos ver a los hijos felices porque pueden no serlo. Esto es lo que le pasó a Abraham. O sea, vio que lo que había conseguido, esos momentos de felicidad o de juventud, pues que a veces desaparecen, ¿no? Pero Dios está ahí. O sea, él dice, vale, pues como Dios está ahí, él me ha prometido que siempre va a estar conmigo, voy a hacer lo que él me pide, que es sacrificar a mi hijo. Porque yo voy a seguir teniendo esperanza y voy a ser fiel a este Dios que me ha dado este hijo. Y esta es, pues, la primera persona que os quería presentar, que la esperanza, aparte de lanzarnos al futuro, que en el caso de Abraham puede tener una descendencia, y de actuar, a Abraham le mandó dos cosas. Primero, que dejara todo, que saliera de su casa, y luego que sacrificara a su hijo. Y esto exige fidelidad. Que a veces es difícil, porque coincidiréis conmigo que a veces a Dios no es tan fácil verle. Bueno, pues aquí tenemos este primer personaje. Luego, el segundo personaje que os quería presentar es Isaías. Isaías es, lo conocéis, es un profeta, y es un profeta que también nos anuncia algo que él deseaba, ¿no?, o algo que esperaba, que era un reino de paz y de justicia. O sea, él vive en una época en la que su pueblo está constantemente siendo invadido por los persas, los mesopotámicos, los egipcios, están constantemente invadiéndoles. Y entonces él es el profeta de la esperanza, y Dios le promete siempre estar con él. Igual que se lo había prometido a Abraham, es como años después, Dios nos vuelve a hacer la misma promesa en otra persona, en otro profeta. La misma promesa, yo estoy contigo. Y me permitís que os lea el pasaje. Dice, ahora así dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel, no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aquí tenemos otra vez la presencia de Dios. Unas personas que tienen unos sufrimientos, pero que en su interior esperan que Dios esté en sus vidas, y lo descubren y nos lo transmiten, igual que vosotros o que nosotros estamos haciendo hoy aquí, estamos compartiendo un poco cuáles son nuestras esperanzas, ¿no? Pues este profeta, fijaros que igual que Abraham, pues hace muchísimos años él descubre que Dios está en su vida y que le está ayudando en todos los acontecimientos que tiene. Entonces, este profeta espera un reino de paz y de justicia. Tiene una esperanza, la misma esperanza que tenemos hoy nosotros. Vosotros habéis dicho aquí, os habéis referido siempre a que queréis encontrar la voluntad de Dios, que queréis hacer un mundo más justo, que queréis trabajar por los demás, que queréis ser útiles, que queréis vivir mucho para estar con los demás, que queréis cuidar a Keño, ¿vale? Esa es la, que queréis ser abuela, o sea, la misma esperanza. O sea, queréis ver a Dios en vuestras vidas a través de vuestros hijos, de Keño, de la comunidad, de los pobres, ¿vale? Voy a leer una cita también de ese mismo profeta, cuando descubre al Señor, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Este es un pasaje que luego repite Jesucristo y que lo conoceréis, ¿eh? Por cuanto me ha ungido Yahvé, a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diezma en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Entonces, Isaías también quiere cambiar el mundo, igual que nosotros, porque vive con la promesa de que Dios está también con él. O sea, otra vez, mira al futuro, actúa y le es fiel a Dios. Bueno, pues avanzamos. Y llegamos ya al Nuevo Testamento. Entonces, la tercera persona que os quiero presentar es Juan el Bautista, que es otro también referente, pues muy importante en el Adviento. Juan recibe el Espíritu de Dios y él va anunciando también la presencia de Jesucristo, anuncia la buena nueva. Y entonces Juan lo que hace ya, Juan el Bautista, es que nos da las condiciones, digamos, nos marca dos pequeñas acciones que tenemos que tener, ¿vale?, para vivir en la espera del Señor, para encontrarnos con Dios. O sea, Juan también recogía la misma promesa. Él vivía con la esperanza de que Dios se hace presente en la vida. Y entonces él nos dice que tenemos que preparar el corazón y que tenemos que dar fruto. Y nos lo dice en este pasaje. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada con él: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del aire inminente? Dad pues frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. ¿Vale? Es decir, dar frutos, ¿eh?, nos está diciendo. Y anteriormente, un poquito antes, nos dice, retomando el libro de Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, Juan ya nos indica que la llegada de la primera venida de Dios manifestada como hombre, que es Jesucristo, que es inminente, que ya está con nosotros, pero para descubrirle tenemos que convertir nuestro corazón y tenemos que dar frutos, que hacer algo. Volvemos a estar en el futuro y además nos pide también Juan que actuemos. Pues parece que esto es una constante, no sé si a veces les hacemos caso o no, pero parece que el Adviento pues va por aquí. Bueno, luego quería hacer también y tener presente aquí a María, que es la gran mujer que vive la esperanza, y ella la vive también con la dimensión de futuro, de ser madre. Las personas que estáis aquí, que habéis sido madre, ¿no?, pues habréis esperado con mucha ilusión a vuestros hijos, a vuestros nietos, a lo mejor también los padres también. Es verdad, tiene razón. Y María además lo hace aceptando la voluntad de Dios, porque le llega un hijo que parece que no es de su marido, y ella espera confiada, pero ella se proyecta también al futuro y actúa, pues dice: hágase en mí según tu palabra, y aquí estoy yo, porque también ella recibe la promesa, ella también sabe que Dios está presente en su vida. Y luego ya para terminar este recorrido, antes de haceros una reflexión personal que he preparado yo, quería traeros también esta tarde aquí el pasaje de los discípulos de Emaús. Para mí es un texto en el que también se disfruta de, o podemos ver la esperanza, ¿no? Ya sabéis que los discípulos de Emaús, pues es ese grupo de personas que tras la muerte de Jesucristo están en Jerusalén, esperan 3 días y nada, pues no ven a Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces ellos empiezan a sentir la desesperanza, ¿no? Dicen, nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero resulta que esta persona que era nuestra esperanza resulta que ha muerto. Entonces quería traeros este pasaje aquí para que pensemos, ¿no?, a veces las actitudes de desesperanza que tenemos, ¿no?, y cuando a veces ante los hechos que nos ocurren en la vida pues no somos capaces de ver a Dios aunque le tengamos cerca, porque somos humanos. Y entonces a veces caminamos como estos discípulos. Queremos construir un mundo más justo, pero me ponen trabas. Estoy luchando en el 07, pero el gobierno no me hace caso y hace unos proyectos de cooperación que son vergonzosos. A veces no tengo ganas de... me encuentro mal, no tengo ganas de dedicarme a los demás. Y bueno, y tenemos que pensar también que a veces Dios, ¿no?, pues se nos manifiesta también en esta desesperanza y que tenemos que tener los ojos abiertos pues para poder verle. Entonces, el Adviento es un tiempo que se nos regala, ¿no?, para pensar que Dios viene, ¿no? Y además, digamos que estas fiestas, este periodo de Adviento, termina con la fiesta de Navidad y también con la fiesta de la Epifanía, ¿no?, ese Día de Reyes que es tan bonito para los niños y que a lo mejor cuando somos mayores, pero ya como no vienen los reyes, ¿no?, pues lo vivimos con menos importancia, ¿no? Pero fijaros qué día tan bonito, que es un día en el que la Iglesia nos recuerda que Dios se manifiesta en la vida. Y quizás todas las esperanzas que vosotros tenéis están relacionadas con la presencia de Dios en vuestra vida. Queréis hacer algo por los demás, por vuestros hijos, o por vosotros, por sentiros también a gusto, ¿no?, por construir un mundo mejor, ¿no? Entonces, en todo lo que habéis dicho, ¿no?, tener un mundo más justo, en el que no haya sufrimientos, se nos manifiesta en esta esperanza, ¿no?, pero tenemos la cruda realidad de que la cruz existe, ¿no? Entonces, la esperanza cristiana es vivir la cruz de la realidad, pues de la muerte, del pecado, de la guerra, de la injusticia, con la fuerza de la resurrección. Realmente esto es lo que esperamos los cristianos, ¿no? Los cristianos esperamos que Dios venga en el final de los tiempos, que se nos manifieste, que vuelva a venir. Y esta esperanza abarca lo que queremos, es decir, lo que yo espero, ¿no?, todo, abarca todo esto que hemos puesto aquí, que son vuestras esperanzas, y además el hecho mismo de estar esperando. El hecho de que esperemos esto nos hace transformar el presente. Por eso vosotros estáis en esta comunidad tan activa, ¿no? Y yo veo que estáis viviendo el Adviento continuamente en esta parroquia, porque esperáis muchas cosas y además estáis constantemente transformando la realidad. Entonces es lo que yo aprendo hoy de vosotros, ¿no? Que vosotros es una comunidad que vive el Adviento, ¿no? Pablo, en su carta a los Colosenses, dice: Jesús es nuestra esperanza. Fijaros, de una persona que murió, nosotros esperamos un futuro. O sea, ¿qué futuro uno espera de una persona que fallece? Tú esperas no volver a verla, esperas vivirla en el recuerdo, ver algunas fotos. Sin embargo, de Jesús, lo que esperamos es que sea nuestro futuro. O sea, esperamos poder volver a tener su experiencia, poder a volver a verle, ¿eh? Como decían los discípulos, tocar las llagas, sentirle, redescubrir su vida, seguir sus pasos, habéis dicho, me parece que lo habéis dicho vosotras, Y luego, en la persona de Jesús, que él es el eje del Adviento, pues confluyen todas nuestras esperanzas, y confluyen nuestras esperanzas, y con esto ya quiero terminar, porque mirad lo que dice Lucas en el Evangelio, en prácticamente los últimos párrafos de su evangelio, y es lo que nos dice Jesús en otra aparición después de los discípulos de Emaús, la última aparición que tiene Jesús y que Lucas nos relata, ¿no? Dice Jesús: mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, la promesa que hizo Abraham, que revivió Isaías, que nos vuelve a, de la que nos vuelve a hablar Juan el Bautista, la promesa de la que estáis vosotros contándome hoy, aquí también, o que nos estáis contando. Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Pues permanecer en la ciudad, permanecer donde estéis, hasta que vosotros seáis revestidos de poder desde lo alto, porque entonces yo me voy a manifestar. Entonces, esta promesa y esto que esperamos, pues no es más que Dios es el Dios de la vida y que sigue con nosotros. Y yo creo que esto es lo que el Adviento nos invita a vivir. Entonces, ahora los deberes. ¿Vale? Como yo soy profesora, pues aquí os pongo unos deberitos. ¿Vale? A ver, respecto de Abraham, a mí me gustaría que... bueno, que como hay 4 semanas de Adviento, pues yo os he preparado deberes para las 4 semanas. ¿Vale? Para que luego aquí pequeño pueda pasar, o el que lleve el ministerio aquí de la formación, que pueda tirar, ¿no? Pues lo primero, ¿no? A ver, a mí me gustaría que os volvierais a repreguntar, como Abraham, ¿no? ¿Qué os pide Abraham en vuestra vida? Y que volváis a reflexionar sobre lo que habéis dicho que esperáis en la vida y cómo actuáis en ese esperar. Y cómo se manifiesta Dios en todos vuestros deseos. O sea, que igual que Abraham hizo un esfuerzo por salir, ¿qué hacéis vosotros por salir de donde estáis? ¿Qué sacrificáis vosotros para encontrar a Dios? Luego, ¿habéis apuntado bien los deberes? No, a ver, lo que os pregunto. Igual que Dios le dijo a Abraham, vete, o sea, ¿a dónde te pide salir a ti Dios hoy? ¿Vale? ¿Y qué te pide sacrificar para encontrarte con él? Luego, lo segundo, ¿vale? De Isaías. Me gustaría que la segunda semana de Adviento repasarais aquellos momentos de vuestra vida en la que os habéis sentido como Isaías, ¿no? Llamados por Dios, en ese pasaje que os leía Isaías, yo te he llamado por tu nombre, ¿no? Os habéis encontrado con Dios y os habéis sentido con fuerzas para cambiar el mundo, ¿no? En todo eso que hacéis. Eso es, que no hay preguntas, simplemente es que penséis, que repenséis aquellos momentos en los que os habéis sentido llamados por Dios y os habéis encontrado con fuerzas para decir, allá voy y me como el mundo, ¿no? En nombre de Jesús. Luego, respecto a la imagen de Juan el Bautista, creo que nos tendríamos que preguntar qué tenemos que limpiar en nuestro corazón para hacer un sitio a Dios en nuestra vida, y que pensemos un pequeño gesto que queramos hacer en estas Navidades. O sea, un fruto que queramos dar en estas Navidades. Algo concreto que queramos hacer con alguien. Pues alguien que hace mucho que no vemos, hacerle una llamada, lo que se os ocurra que vosotros queréis hacer con ese corazón limpio. Y luego, respecto al pasaje de Emaús, que penséis cuáles son vuestras desesperanzas. Es decir, qué es aquello que os impide caminar, ¿no? Y disfrutar realmente de la experiencia de que Dios está siempre con nosotros. Pues estos son los deberes que os dejo. Bueno, espero no haberos cansado mucho. De nada. Ya está, si me queréis preguntar algo. ¿Deberes para ahora? ¿Nos mandan deberes para un mes? Yo para un mes, para el Adviento. A mí me han dicho que preparar las cosas para el Adviento. No, es que no es pregunta, es que. Yo no sé si habéis caído en la cuenta de que es un gustazo que estas cosas no las diga un cura. Pobre queño. Y una monja. Y una monja. No porque sea malo el cura, sino porque es un coñazo que siempre sea el cura. Y yo llevo toda la vida preparando estas cosas, siempre cuando hay un arroyo de preparación, de no sé qué, parece que el único que sabe, el único que está preparado para ponerte en el sitio es un cura. Entonces, no es menosprecio a los curas, Cuidado, ¿eh? Que no lo estoy diciendo en ese sentido, ¿eh? Lo estoy diciendo, no me lo vamos a producir, lo estoy diciendo como que es una esperanza, es un signo de esperanza en esta iglesia que tenemos, que es nuestra, porque es nuestra, porque la hemos elegido. Es un signo de esperanza que es, en estas cosas nos empiste de vez en cuando un laico, de vez en cuando, por lo menos que comparta el asunto con, que se comparta el asunto con los laicos. Eso que hablábamos de la corresponsabilidad, que no es tarea de que yo, aunque los curas estén muy bien preparados, hay laicos que están también muy bien preparados y aquí tenemos la fe. Bueno, la verdad es que gracias, que no he hecho nada más que leeros cuatro pasajes del Evangelio. Bueno, pero tu preparación no es para esto, seguramente que es para más cosas. No solo la preparación, sino la vivencia, porque aquello que no se vive no se puede transmitir. ¿O no? Pero eso no quiere decir que los curas no lo vivan. No, no dice nada de los curas, ¿eh? Voy a poner a defender a oscuras, ¿no? Pero no, porque el debate no se puede hacer. ¡Coño! Yo no estaba queriendo crear polémica, sino darle gracias a Dios, que era mi idea, era darle gracias a Dios por esta. ¿Y esto cuántas páginas tiene que ocupar? O... Pues nada, solo tiene que ocupar tu vida, que casi eso no llena páginas. Lo que pasa es que es verdad que yo veo que es un trabajo difícil, ¿no? Ya os lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Porque yo sí que tengo la necesidad de ver a Dios, y además es que lo comento muchas veces en mi comunidad. A mí me gustaría poder cogerle la mano, ¿no? Claro. Pero se me escapa. Claro. Entonces yo sé que es un trabajo muy difícil, ¿no? Porque creer en una promesa que es que Dios está y existe, y después de la muerte que hay otra vida, pues en plenitud, y que esto no termina aquí, que es la gran esperanza del cristiano, y por eso transformamos el mundo y queremos sentir a los demás como hermanos, pues es muy difícil, ¿no? Porque trabajamos y caminamos con una promesa. Es como del niño, yo te prometo que te voy a dar tal si lo haces, pero, claro, te prometo, ¿vale? O sea, no lo tenemos como seguro, ¿no? Entonces, es verdad que es un camino, pues, muy exigente. Y de fe, y de decir, bueno, pues me lo creo. Pero yo creo que en muchas ocasiones, si le coges la mano al hermano con el corazón, también se la estás cogiendo. Ya tienes contestado, Andrea, pues. Ya tienes los deberes hechos. Sí, seguro que aquí la única que no los tiene hechos soy yo, ¿eh? O sea, Sí, bueno, yo sí soy la abogada de Cáritas de la Vicaría 6. ¿Es abogada? Soy voluntaria. Entonces, con todo respeto, ya, si nos metemos en leyes, en derechos, no. Como decía yo, que soy voluntaria de Cáritas. Y no sé, cuando vas a una casa de Italia, cuando das la mano a alguien, cuando coges a alguien, estás sintiendo algo de Dios ahí, sientes algo de Dios. Sí, sí. Cuando, la presencia. Entonces, bueno, imagino que tú cuando, pues en muchos casos que habrás acogido, en muchos casos que habrás, ¿no? Que habrás atendido y tal, si notas en esa cara, en esos rostros, si notas algo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, pero a mí además me gustaría ver a Dios en puridad. Sin intermediarios. Para decir unas cuantas cosas. No, simplemente para verle. Claro, porque vivimos de tantas seguridades, ¿no? Pues que es otra seguridad que a mí me gustaría tener. Bueno, ¿quién no lo sabe? Ya lo sé. ¿Quién no lo sabe cuando vamos a ayudar a una persona y no está en Dios y no está viendo a través de la persona? Sí, pero eso lo dices tú porque tienes mucha fe. La mía, que es muy pequeña. Pero... una cosa que más me ha gustado es... Mira, no te esperas de que esté aquí trabajando tu cura, hable sin hable nosotros. O reír. No, que no hablamos también. Ah, bueno. Uf, si yo contara, si yo di clase y estando el día hablando. O sea, que vamos. No, porque yo, me ha gustado mucho la que has dado, porque sí que es verdad que aunque uno esté un poco metido en, por una especie mía personal, ¿no? Aunque uno esté un poco metido pues en el barro, más o menos, ¿no? Porque uno nunca está en todo lo que uno le gustaría. Yo tengo mucha de la experiencia de que eso no tiene sentido, ¿no? Yo no sé, a lo mejor otros no son gente, lo meto con mucho optimismo, pero a mí me cuesta. Yo a veces quizás también una cosa muy personal, uno necesita el éxito inmediato y la esperanza cristiana y lo que tú estás comentando, pues tiene mucho de espera, de espera activa, pero de espera, ¿no? Sí. Incluso a mí me cuesta eso de pensar que yo tengo que Dios me ha hecho una promesa. Yo muchas veces quisiste decir no, a mí déjame de promesa, a mí lo que si me prometen algo, dámelo ahora y déjame de rollo. A mí no me diga te prometo que dentro de y venga, no sé, yo, para mí como experiencia un poco vital, o sea, que sentir que en el día a día uno está en lo que va haciendo, se va construyendo la esperanza, pues a mí algunas veces lo veo, pero otras veces, pues muchas veces lo hablo mucho con Kenia, lo hablamos así, ¿no?, en casa, ¿no? Pues el saber disfrutar con eso, el saber que, decir, no pensar en lo que puede ocurrir o viene alguien con una situación dramática y uno como que directamente se dice a sí mismo, no le puedo solucionar el problema, y a mí me cuesta horrores, porque yo me gustaría solucionar el problema, esto digo de corazón, me gustaría solucionar el problema a esta persona, y pensar que a lo mejor es por ahí lo que tienes que estar, y que a lo mejor lo que Dios me pide es estar, acompañándole, ayudándole, viendo un poco, pero estar, pues a mí me cuesta, a mí me cuesta, ¿no?, y que Dios hable un poco, que la esperanza Cristina va un poco por ahí, ¿no? Porque yo sufro de mucha desesperanza. Pues a veces pienso que esto es un rollo, que lo mismo que... No, a mí me pasa. Ya, por eso he querido hacer un pequeño recorrido a lo largo de la historia para que veáis que no, que decir que lo que nosotros vivimos no es algo que nos hayamos inventado, sino que es algo que han vivido otras personas desde hace muchos años, ¿no? Y que vivimos la misma experiencia en el fondo, ¿no? A mí te doy las gracias porque me ha gustado muchísimo, me ha llevado mucho el corazón cuando has dicho que cómo confiarnos en una persona que ha muerto, ¿no? Y que está viva, que si te pones en la situación de una persona querida tuya que ha desaparecido, ya lo tienes, lo ha pasado al pasado, ya no cuentas con él para nada, tienes que estar ahí, pero cómo... Es verdad que Jesucristo está vivo porque contamos con él cada día. Muy torpemente muchas veces, lo hacemos más, pero como él está en el futuro de mi vida, ¿no? O sea, todo lo que yo podía estar en el futuro, él está presente y él me lleva de la mano. Entonces, yo te doy gracias porque a mí me ha llevado, me ha llevado mucho al corazón, me fiesta mucho en estos momentos para tener mucha más esperanza, ¿no? Si tengo esperanza, tener mucha más esperanza, estar más abierta. Además, estar más atenta a ese futuro y qué es lo que Dios me pide en ese futuro, en ese presente y en ese futuro inmediato. Muchas gracias. De nada. Mira, os he leído Génesis 12, 1-3. Luego Génesis 15, 1-6. Isaías 43, 1-3. Isaías 61, 1, 9. Luego de Juan el Bautista os he leído Lucas 3, los versículos 4, el 8 y luego 15 al 18. En discípulos de Maús os he leído concretamente Lucas 24, 12, 13. Y la última que os he leído, el final del Evangelio de Lucas, es Lucas 24, el versículo 49.